Continuando con nuestra entrevista, pues quisiera comentarles que como parte de una de las actividades realizadas dentro de la impartición de la capacitación, se realizó con los directores pues una actividad de mesa redonda, en donde ellos tuvieron la oportunidad de expresar las diferentes circunstancias en donde la comunicación no ha fluido de manera oportuna con la supervisión educativa. Y tabulando dichos comentarios, se generan una lista de situaciones de las cuales me gustaría que respondieran cómo han actuado con respecto a las mismas y si en ellas se ven aplicadas las estrategias de comunicación presentadas. Tenemos como una de las primeras situaciones que pues ellos les piden, presentan la siguiente situación, que es el de tener un tiempo adecuado para visitar las escuelas y poder pues aplicar. Poder platicar personalmente con cada director, ya que pues tienen diferentes aspectos a tratar con la supervisión. Anteriormente, esto no se llevaba a cabo, pero ahora hemos trabajado en esto y hemos fortalecido nuestra forma de elaborar las visitas. Las agendamos a todos los centros educativos que tenemos a nuestro cargo. Se realizan los días lunes, miércoles y viernes. Si sí, sabíamos que esto era necesario, pero no se estaba llevando a cabo. Acabo como nosotros lo habíamos planificado. Regularmente, cuando hacemos reuniones con los directores, no hay tiempo suficiente para sentarse a platicar con ellos de lo que se están viendo en nuestros centros educativos.